miércoles 22 de mayo de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Y hoy, como todos los miércoles, a las 10 de la mañana habrá concentración por la sanidad pública en el centro de salud. La Plataforma Navarra de Salud ha preparado una campaña en defensa del sistema sanitario público, continuando con las acciones realizadas en los centros de salud durante 2012. Hoy a las 10 de la mañana se concentrarán de nuevo durante 10 minutos por el derecho a la salud para todas las personas. Escuchamos a una de las trabajadoras del centro, Charo Osinaga, en representación de los organizadores. Lo que se propone es hacer a lo largo de los meses de mayo y junio, todos los miércoles, concentraciones en Berriozar. Vamos a hacer a las 10 de la mañana y durante 10 minutos. Invitamos a todos los usuarios de la población, porque entendemos que es un problema que defendemos la sanidad pública. Por lo tanto, nos atañe a los trabajadores por una parte, pero también a los usuarios y a las usuarias. El tema será otro. Por la defensa de la salud pública también se va a trabajar con el tema de la reproducción asistida y el derecho a la sexualidad. Bueno, con la nueva ley también del aborto, las implicaciones que va a tener, y habrá más temas que ya los iremos anunciando. Invitamos a toda la población de Berriozar que se sume a estas concentraciones, que ahora van a ser a las 10 de la mañana, los miércoles, durante 10 minutos. Y cerca del centro de salud se encuentra la sede del Club Unos MC Navarra, que celebra su octavo aniversario aquí en Berriozar. La Asociación de Moteros Humos MC Navarra, con sede en Berriozar, celebra su octavo aniversario con una fiesta en el Clubhouse El Azote de Dios el día 8 de junio. El programa será básicamente parecido al de otros años, comenzando a las 10 de la mañana con un almuerzo bícar para reponer fuerzas antes de comenzar sobre las 11 y media la tradicional ruta motera. Durante la mañana habrá hinchables para los chiquis. A las 5 de la tarde comenzará la primera sesión del concierto que protagonizará en Red Broncos. En el descanso está previsto que se lleve a cabo el mítico concurso de pulsos, y durante el día de la celebración se recogerán alimentos no perecederos que irán destinados a la fiesta benéfica Moteros por el Hambre, que se celebrará el 16 de junio en el Polideportivo Lorenzo Goicoa de Atarralia. Y los artistas locales del taller de pintura de Berriozar exponen sus trabajos en el Kulturgune. Los berriozartarras del taller de pintura, dirigido por el artista navarro Iñaki Arzoz, exponen a lo largo de esta semana y la que viene los trabajos realizados en dicho taller durante el curso 2012-2013. Es una exposición en la que se pueden ver pinturas trabajadas con varias técnicas. En esta ocasión, los que exponen son los artistas adultos, y el próximo mes de junio les corresponderá hacerlo propio al taller infantil. Fermín Irigoyen, técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, nos explica en qué consiste esta exposición. Kulturgunean, astelenetan hasita eta bi astez erakusgai dugu marrazki tailerraren urte ikasturte bukaerako erakusketa. Orain badugu helduek egindako lanak, eta bertan ikus daitezke horiek ikasturte honetan ikasetako tekniken adibide bat. Hau da, urrengo bi astetan izango duguna, eta gogoratzekoa ere ekainean aurrek izango dutela bere txanda baitare egindako lanak erakusteko. Y de las clases de pintura pasamos a las clases de euskera, y es que AECA impartirá clases gratuitas mañana jueves 23 de mayo. AECA propone aprender a comunicarse en euskera durante una hora mañana jueves día 23 de mayo, de 11 a 12 del mediodía, o de 6 y media a 7 y media de la tarde. Por un lado, ofrece una clase para aquellos que no conozcan el euskera, para empezar a comunicarse con cosas básicas. Por otro lado, tiene preparada una clase para aquellos que ya son capaces de comunicarse en esta lengua y aprender un poquito más. Además de mejorar su nivel de euskera, intentan reforzar el compromiso de vivir en este idioma, ya que el uso es activo, es uno de sus ejes metodológicos. Por último, los grupos del Euskaltegi y Auzalor de AECA también estarán ese día en la Plaza Eguzki. Para facilitar la organización del evento, desde AECA se pide que toda persona interesada en participar se apunte de antemano. Hoy es el último día para hacerlo, a través del correo electrónico berriozar@aeca.org o llamando a los teléfonos 948-300-602 o 607-601-400. Y pasamos a temas deportivos. Los Amigos de la Montaña celebran su finalista el próximo domingo. Los Amigos de la Montaña cerrarán la temporada el próximo domingo 26 de mayo con una excursión a la localidad de Arrarás en Basaburúa. Subirán a la cima del Ireber, lugar donde tienen colocado su buzón de montaña. Y para finalizar, un último apunte sobre el Crosslands de Luce. Sí, con informar que ya están a disposición de todo aquel que quiera visionarlo en la publicación digital euskiplaza.net todo el material videográfico sobre el Crosslands de Luce celebrado el pasado domingo. Ya de mirar al cielo y de echar un vistazo a la previsión meteorológica, Jaime. Pues mal tiempo, John. Como nos esperábamos. Vaya semanita que llevamos y lo peor de todo, que parece que para el Berriozarre Neguna no nos va a dar tregua. No va a mejorar. El cielo durante el día de hoy permanecerá encapotado. El día será, pues bastante malo, como ayer. Arreciará el cierzo y las temperaturas nocturnas serán más suaves y las diurnas se irán sin levantar cabeza. Así que sigan sacando el paraguas. Es que ricasco, Jaime. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.